Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Mi nombre es Aarón Esquivel y el día de hoy me encuentro en cabina con Melissa Fernández Chagoya e Iván de Estrada y estaremos hablando del baile, la sensualidad y el movimiento y su relación con el género. Gracias, Aarón. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Estoy muy contenta, estamos acá con un viejo conocido, viejo por el tiempo, no por la edad, no nos vayamos por ese lado. Iván de Estrada, platícanos un poquito de tu formación y cómo fue que llegaste a la salsa cubana, que es el tema que nos compete el día de hoy. Hola, buenas tardes, días o noches. Pues yo, mi formación es inicial en artes visuales. Estudié la licenciatura en artes plásticas y visuales en la UNAM. Y después, por azares de la vida, me integré a una formación de educación para la paz y derechos humanos. Y posteriormente tuve el interés por hacer un máster en el modelo de terapia de reencuentro de Fina Sanz, de autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad. Y mi encuentro con el baile de la salsa cubana fue pues una fortuna o algo que no esperaba cuando me tocó estar en una beca en un encuentro internacional de artistas y escritores jóvenes en Cuba, en La Habana, y ahí me di cuenta de pues la forma, la diversidad de este baile, y bueno, fue como un amor a primera vista en principio, y después tuve el interés de integrar mi pasión o mi gusto por el baile con el trabajo psicocorporal y haciendo también un análisis de género para hacer otro tipo de propuesta de trabajo que nos permitiera trabajar este asunto del autoconocimiento desde un punto de vista sensible, pero también crítico y reflexivo. Uh-huh. Aarón y yo hemos tenido el placer de tomar talleres contigo, los que das sobre salsa y psicocorporalidad, y es bien interesante porque en sí mismo la salsa, bueno, es muy rico bailarla, muy erótica y tal, pero lo que subyace a esta es un brutal sexismo, ¿no? O sea, de entrada el nombre de los pasos, que tú eres el experto, tú nos contarás, y este hecho tan suscitado que se invisibiliza, que son los hombres quienes llevan. Invariablemente, ¿no? Y esto lo sé a nivel personal, digamos, que cuando nos conocimos yo no sabía bailar salsa cubana, pero sí sé bailar otras muchas cosas, y le agarré la onda porque tú me llevabas, ¿no? Entonces esta cuestión, esta insistencia en la dirección, que no suele ser algo que no, en lo que no se reflexiona, ¿cómo es que, cuéntanos cómo le haces para evitar eso, para soslayarlo? Pues justamente trabajar de manera un poco más horizontal, el trabajo de interiorización, de percepción corporal cuando trabajo con este tipo de talleres de baile, sensualidad y movimiento, pues, y eso trabajarlo con las personas sin diferenciación de si son hombres, mujeres o de su asignación de género, porque creo que desde ahí nos hemos perdido estructuralmente las personas de una parte muy importante el baile, ¿no? De hacer un baile mucho más orgánico, mucho más horizontal. Y sí, tienes toda la razón, o más bien, lo que yo observé también es algo que dicen los mismos profesores cubanos, de cómo esta expresión o esta forma de baile del casino o de la salsa cubana es una expresión de la cultura latinoamericana, ¿no? Del mestizaje, de la forma de bailar de diferentes épocas, por ejemplo, la estructura del son cubano, la estructura de la rumba, del cha-cha-cha, que es lo que más o menos conforma el casino, y otros bailes tradicionales. Y eso implica también culturalmente este sexismo interiorizado, esta estructura patriarcal donde te dicen incluso en las academias de baile, el que manda es el hombre, ¿no? Uh-huh. Y quien se deja llevar es la mujer. Entonces, desde esa construcción de desigualdad, pues se da todo el baile. Y nos perdemos, sobre todo creo que los hombres, de aprender a trabajar nuestra fluidez simplemente en el dejarnos llevar, independientemente de que eso se le asigne una connotación femenina, que también me parece pues parte de la lógica de género transversalizada y que violenta. Y claro, el nombre de los pasos, o sea, cómo esa sexualidad en el juego del nombre de los pasos, de la dinámica de la rueda, se va reforzando constantemente en la apropiación del cuerpo de la mujer o del trabajo, del baile, del cómo mirar. Yo creo que pues es un gran reto porque en los bailes, en los centros de baile, pues la estructura está pues como en nuestra sociedad en general, en donde pues sí, el hombre es el que manda y la mujer es quien obedece o quien se deja llevar. Uh-huh. Y creo que ahí hemos perdido autonomía, hombres y mujeres, para aprender otro tipo de dinámicas con las mismas figuras, pero tal vez revirtiendo ese sentido de tener que llevar o de dejarme llevar o intercambiar roles. En principio creo que el juego puede ser así, pues en el afuera, ¿no? Intercambiar roles. Y claro, eso también implica que ya no estamos siguiendo la técnica, ¿no? Que nos pide la tradición del baile y la técnica que implica también una figura del hombre o de los hombres que están llevando en la salsa, que tendría que ser varonil, fuerte, ¿no? Como en esta estigmatización de lo que se supone que somos por tener pene y testículos. Y lo mismo pasa con los cuerpos y el estilo, digamos, que se trabaja en el baile con las mujeres. Entonces, yo lo que creo es que se pueden disfrutar del baile, disfrutar del mismo ritmo y hacer algunas pequeñas subversiones a la hora de quitarle esos rasgos de que nos siguen clasificando, ¿no? En la educación psicocorporal, y que también es una... Creo un dispositivo que puede ser muy rico, muy nutricio, pues, para explorar otras formas de estar y de expresar nuestros movimientos y la expresión de nuestras sensibilidad, de nuestras emociones, que creo que es ahí donde profundamente podríamos trabajar más con la sensualidad. ¿Esto solo en la salsa cubana o cuántos tipos de salsas hay? ¿Y por qué la salsa cubana tiene estas particularidades? Bueno, la salsa cubana tiene estas particularidades porque yo lo que sé, sin ser un experto, pero sí siendo un bailador, digamos, de salsa cubana, es que viene de raíces de bailes tradicionales de salón y de bailes populares del mestizaje y de los bailes negros de la religión yoruba, por ejemplo, que venían de la población negra que llegó de Nigeria a Cuba. Así como que llegó, los trajeron, ¿no? Sí, bueno, más bien, como... sí, okay. Exactamente. Sí, exactamente. Más bien de cómo la colonia pues hizo esa explotación de las personas vía la esclavitud y resistieron resilientemente en una cultura española, judeocristiana. Y esa mezcla fue la que dio también paso a mantener los rituales del trabajo con las deidades que traían y con los bailes de salón del son, del danzonete. Y ahí en esa mezcla es donde va surgiendo, por ahí después de los 50 o alrededor de los años 50, lo que ahora le conocemos como casino, ¿no? Y ha habido una... pues no sé si evolución, pero sí más bien una integración de esas diferentes formas de baile, de esas dos estructuras, y desde donde se ha nutrido más, cuando menos, es lo que acá en México, los que bailamos es salsa cubana, hemos aprendido, ¿no? Con los profesores cubanos y con otros especialistas al respecto. Pero creo que también está presente en otros bailes, en la salsa brava de Colombia, ¿no? En la salsa caleña. O sea, la estructura o la lógica de género, la división de roles y cómo se expresan a la hora de bailar están presentes, creo que en cualquier baile tradicional de las culturas mestizas o occidentales que están en Latinoamérica. ¿La salsa caleña es de Cali? Sí. Okay. ¿Y la salsa en línea? La salsa en línea, pues, es una es una estructura de baile que se desarrolló en Estados Unidos por los latinos, los cubanos, los colombianos, los puertorriqueños que emigraron alrededor de los años 50 en adelante, sobre todo en Miami y en Los Ángeles. Y ahí, bueno, ahí fue donde la salsa toma el nombre de salsa, tal cual. ¿Se llamaba antes cómo? Pues en Cuba era casino. Y bueno, la idea, lo que yo conozco de esa parte de la historia es que pues Celia Cruz, Tito Puente, Joe Cuba, Joe Sextet, hicieron pues como una alianza, empezaron a crear música haciendo, bueno, tomando el swing de Nueva York junto con otros ritmos cubanos, colombianos, puertorriqueños, hicieron un gran trabajo creativo y, bueno, dijeron, ¿cómo se lo mostramos a este entorno estadounidense de tal manera que puedan entender el tipo de baile y el tipo de ritmo que es, ¿no? Algo que sea picoso, sabroso, fuerte, variado, y entonces le llamaron salsa. Y de ahí vino un poco ese nombre, pero es una invención, digamos, el nombre de la salsa. Ah, qué bueno está ese dato, ¿eh? Oye, y sobre los nombres de los pasos, eso nos estabas platicando y de pronto nos cambiamos de tema. Escandalízanos. Platícanos el nombre y un poco si nos puedes describir. Pues sí, por ejemplo, está el nombre de los pasos básicos del casino, que es como la vuelta básica que nos sabemos aquí en la cumbia en México, que se llama enchunfla o enchunfla doble, y que tiene que ver pues con el doble lenguaje, el doble sentido del ejercicio de la sexualidad. ¿Pero qué es enchunfla? ¿O sea, penetra? Sí. O, por ejemplo, panqué con chocolate. ¿Eso qué? Es un paso en donde el hombre toma de las caderas por detrás a la mujer y hay un contacto físico en el baile. Se llama panqué. Bueno, habría que ver, ¿no? Habría que describir un poco más como la dinámica del movimiento. Es como un giro con el que tú jalas a la mujer siendo o usando el rol de hombre y pues se... Digo, se manifiesta y se expresa en un rol dominante finalmente, ¿no? Hay conjunciones de pasos que tienen que ver con, por ejemplo, dame, ¿no? Dame una, se refiere dame una pareja, una mujer, hacia arriba o hacia abajo, dentro de la rueda, ¿no? Entonces estamos intercambiando parejas, pero quien está cantando la rueda generalmente es un hombre, también lo pueden cantar las mujeres, pero el concepto es que tú cambies de pareja, tú cambies de mujer. Por ejemplo, hay otro que es pégale un tarro, que es vete con otra mujer, que significa en Cuba el tarro engañar, ¿no? Poner el cuerno, como aquí en México. Entonces, pégale un tarro es hacer esa misma estructura. Entonces, reproducir lo que, pues esta lógica de dominación masculina, que se da socialmente, que se justifica además en lo biológico, como decía Pierre Bourdieu, en lo social, y que pues una representación de esa parte de lo social, por supuesto, es el baile. Me acuerdo cuando en mis pininos de salsa cubana me explicaste el yogurt con tapa, y yo insistía en por qué no podíamos hacer las mujeres yogurt con tapa, ¿no? Yogurt haciendo alusión al seme puntualmente y tapa por un taponeo en la cabeza. Sí, pues justamente eso, porque creo que, como decías, el sexismo masculinizado que tiene esta estructura tradicional está expresado en el baile y es quien lleva la pauta o quien lleva, digamos, la iniciativa y la dinámica que se genera en la rueda, el hombre, o dirigida a los hombres. Claro, y en este sentido, o sea, quien nos está escuchando, yo creo que está en un nivel de decepción y frustración brutal, porque es como, okay, yo soy feminista, entonces ya desde hoy no voy a bailar salsa. No, justamente la propuesta es no obviar todas estas cosas y revertirlas, que es precisamente lo que tú haces en tus talleres de salsa, sensualidad y movimiento. Sí, porque eso también creo que nos da otras herramientas. Bueno, pienso yo en amigas bailarinas, mujeres, que ellas bailan, saben llevar y no necesitan de ningún hombre para bailar, para pasarla bien, y entre mujeres bailan increíble. Es algo que no nos permitimos los hombres, porque claro, por un lado hay un miedo a la homofobia, que tiene que ver con nuestra lógica de género y que hay que hacerla como presente siempre, ¿no? Uh-huh. De reconfirmar que somos hombres, que somos machos y que por lo tanto no nos podemos permitir eso, ni siquiera en el baile, aunque sea un disfrute y un placer. Entonces es una de las prohibiciones que están, pues no habladas, pero que están obviadas dentro de esta lógica sexista en los salones de baile. Sí, que el problema en todo caso no son los pasos, porque son muy ricos y es rico bailar, sino la impronta y la necesidad de que sea los hombres quienes lleven, ¿no? A mí sí me irrita muchísimo los nombres de los pasos de la salsa cubana. O sea, me parece un sexismo exacerbado que se erotiza, pero que en el fondo, o sea, hay otros pasos que se llaman con la tía, la familia completa, ¿no? O sea, es el gran patriarca, sí, haciendo mofa de su poligamia. La prima hermana y exacto, toda la familia, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí. Uh-huh. Son pasos que implican eso, ¿no? Como sutilmente, tal vez no de manera sexual en el paso o en el simbolismo de, pero sí hay una apropiación de los cuerpos de las mujeres y de las identidades de las mujeres, justo como dices, ¿no? A través del patriarca, de la ley del padre, por decirlo así. Luego hay otra, por favor platícanos, el vacúname. O sea, ese, de todos, yo creo que ese es el que más me irrita. Claro, y viene de la rumba, ¿no? De cómo implica eso un juego de seducción muy marcado del hombre y la mujer, de lo pero masculino, ojo, porque, y lo femenino. O sea, así lo venden, claro, bonito el juego de seducción, exacto, pero en realidad es una necesidad de penetrar y de embarazar de los hombres y las mujeres cuidándonos. O sea, porque eso es lo que representa el paso. Sí, y que hasta la fecha, pues, por ejemplo, en México, con esa lógica, pues tenemos el mayor índice de la OCDE de embarazos en adolescentes, mujeres, y la irresponsabilidad, sobre todo de varones, que no nos hacemos cargo de la, pues de nuestra sexualidad, del ejercicio de esa sexualidad, y que se exacerba justo en el baile y en el reggaetón también, creo que es una uh-huh. expresión extrema de justo eso mismo. Sí, trata de explicarnos, porfa, cómo es la vacuna. Porque igual, o sea, acá Aarón, tú y yo estamos hablando ya de los nombres como si fueran parte de la cultura popular, y bueno, hay gente que no tiene ni idea y no tiene por qué saber cómo es ese paso, ¿no? Platícanos un poquito. Claro, es un movimiento que hace el hombre mientras está bailando, mientras está rumbeando, mirando a la mujer y buscando la oportunidad de que ella se distraiga para que con un movimiento de la mano, del cuerpo o del pie, haga como si estuviera aventando algo, dirigiéndose hacia la pelvis de la mujer. Y la mujer tiene que hacer en el mismo tiempo musical, cubrirse y tirar o lanzar o regresar, digamos, esa vacuna. Y la vacuna implica eso, implica una penetración para, justo como decías, el juego de embarazarla. Entonces, si la mujer se distrae, pues obviamente implica que perdió, que se dejó penetrar. Uh-huh. Y tiene que ver también con reforzar una lógica que tenemos aquí muy vista en México del albur, ¿no? De cómo el albur es eficaz cuando hay una penetración, porque eso es una forma de dominar los cuerpos y de dominar a las personas vía la sexualidad y con el privilegio que implica lo masculino, ¿no? El ser dominante. ¿Cuál sería el papel de la mujer en la salsa? Híjole, es una pregunta compleja, pero desde esto que estamos platicando, yo creo que uno de los papeles o los roles que cumple es exhibir su belleza y sus dotes. Y para eso está estructurado y el cuerpo, ¿no? La mirada, la forma de mirar, la forma de los nombres, la dinámica del arroz, la dinámica del baile, implica exacerbar esta parte de lo femenino y de valorar a lo femenino y a las mujeres a través de la exhibición de sus cuerpos. No siento que sea el único objetivo, afortunadamente, y por eso es que también hay esta posibilidad, ¿no?, de revertirlo, no solamente en el goce y en el baile, sino también haciendo conciencia de esa lógica de género y no reforzándola, utilizando las mismas figuras, el mismo ritmo, ¿no? La música, las letras de la música también son en general muy sexistas, mucho menos que la salsa tradicional, pero sí hay marcajes muy fuertes, muy claros, sobre todo en el cubatón o en el reggaetón, que es esta mezcla de salsa cubana con reggaetón. Y en la salsa también la hay, ¿no? Con más sutilezas o menos. Y bueno, también creo que uno de los objetivos del otro lado con el hombre es verse bien y lucirse. Y lucirse, ¿no? Sí. Porque todo el vuelterío y todo este cuento, o sea, mientras nosotros estamos con el paso básico moviendo la cadera, ustedes suben, bajan, hacen split, regresan, ¿no? Sí, también hay pasos así para la mujer, pero sí, en su mayoría es un poco, es como tú mencionas. Y creo que ahí es donde nos acostumbramos a llevar, a mandar, como dicen en los profesores en el baile, y a que en nuestra responsabilidad quepa como si salen o no bien los pasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso viene porque la estructura se da así, porque quien está llevando es el hombre o el masculino. Entonces, creo que eso también nos hace poco autónomos, nos quita escucha corporal, ¿no? Y nos acostumbramos, los que aprendemos a bailar en esa estructura, uh-huh, pues después es mucho más difícil dejarte llevar, trabajar más esta parte de libertad. Pero bueno, pues es importante, creo que, hacerlo desde otras herramientas, que creo que el trabajo psicocorporal sí nos permite hacerlo. Uh-huh. En términos de técnica, volviendo al principio, ¿quién puede bailar salsa? ¿Qué características necesita ese cuerpo para poder bailar salsa? Yo creo que básicamente tener una escucha corporal de las percusiones, del ritmo, el conteo del ritmo que lleva la música, y con ese tiempo de musical integrarlo al baile. Creo que la particularidad de la salsa cubana es que puedas estar bailando en tiempos de 8, que eso habría que explicarlo un poco más, pero llevar con la estructura del son y poder hacer rueda de casino. Y ahí donde a mí me interesa también trabajar en el baile o en esta propuesta de trabajo psicocorporal a través de la salsa cubana, es que lo interesante y lo creativo que tiene el baile de la rueda de casino es que se puede bailar de muchas formas. Se puede bailar individualmente, lo puedes bailar en pareja, pero también lo puedes bailar en trío, lo puedes bailar en rueda de parejas, en rueda de forma individual, de manera colectiva, comunitaria, que es una estructura que no está en otros bailes tradicionales, como la salsa en línea o como la salsa caleña, por decirlo así. Uh-huh. Acá ya se le está quitando como el lado negativo, digamos, a la salsa. Más que negativo, el lado sexista. Y sobre, es decir, si la salsa es tan diversa, si yo no tengo piernas, ¿puedo bailar salsa? Sí, porque me tocó ver a personas que tenían alguna discapacidad y estaban en silla de ruedas o alguna diferencia de movilidad. Y el asunto es que tú puedas desplazarte y mover tu cuerpo, y que tengas cuando menos una extremidad que te permita hacer contacto para llevar, equilibrarte, para permitirte dejarte llevar. Y mientras el cuerpo nos dé para eso, se puede bailar sin ningún problema. Uh-huh. La otra que se me ocurre, que estaría ahí sí apelando a los cuerpos diversos funcionales, sería: ahora sentémonos, que haya un paso, así como hay dámela, déjala, la tía, el foie allí, yogurt con tapa, que haya, ajá, uno de siéntate o no ocupes las piernas, ¿no? Que en la rueda se incluyan pasos que no involucren las piernas. Sí, claro, porque también eso implica el capacitismo que está involucrado en los cuerpos privilegiados, que no tenemos, o sea, que tenemos como toda la movilidad, uh-huh, completa, y las funciones, ¿no? Del cuerpo y del desplazamiento. Sí, eso, bueno, es que yo creo que ahí estaríamos hablando de otro tipo de bricolajes que también me parece que son interesantes. Creo que, en Cuba sobre todo yo he visto mezclas o hibridaciones entre danza contemporánea o danza clásica y salsa cubana o rumba, y permite hacer cosas pues mucho más amplias de lo que implica solo la tradición del baile del casino o de la salsa cubana. Y yo creo que salirse de la tradición implica también integrar otro tipo de visiones del baile, de la expresión corporal, de la danza, que tengan que ver con una mirada crítica o una mirada que pueda aportar y transformar, tomando la base de la música, tomando la base también creativa. Y muy interesante, yo recuerdo un profesor cubano que decía que los cubanos no tienen, bueno, del periodo especial para acá, no tienen la tecnología, no tienen Atari, no tienen cablevisión, 250 canales para elegir qué ver, pero tienen la rueda de casino. Entonces toda su creatividad, todo su tiempo, esa energía, pues se ha vuelto en academias, en academias o en ruedas de casino, donde van haciendo y construyendo sus pasos en la cuadra, en la colonia, allá en Cuba. Y eso desarrolla pues una cantidad infinita de combinar los cuerpos, los movimientos, el baile. Y yo creo que eso es lo que a mí me atrapó o me sigue atrapando de esta lógica y esta estructura del baile de la salsa cubana. En tus talleres, salsa feminista, por así decir, ¿no? O que condicionan elementos que pueden llevar hacia la horizontalidad. Si esto fuera así, ¿las mujeres propician condiciones de empoderamiento bailando la salsa horizontalmente? Sí, yo creo que, bueno, en lo que yo he visto, sí. No, yo no le llamaría salsa feminista porque finalmente, pues quien tendría que hacer ese trabajo serían las mujeres, siento yo, ¿no? Pero lo que sí puedo, cuando menos, tener conciencia o claridad es que a la hora de compartir la pasión por este tipo de baile, tropical, latinoamericano, gozoso y tradicional, implica también hacer, me interesa hacer a mí un análisis o revertir parte de esta lógica de género, haciéndola consciente en principio. Y a veces pues también se van cosas, ¿no? Se sigue reproduciendo y es parte de que en el trabajo grupal con las personas, hombres y mujeres, nos podamos empoderar, sobre todo desempoderar mucho los hombres, ¿no? Uh-huh. En esta lógica de tener que llevar o de querer aprender a llevar para ser exitosos en la pista, en el salón de baile o con las amistades o para ligar, ¿no? Que no solamente se quede en esa parte y que tomemos conciencia de cómo estamos construyendo nuestros afectos en la danza, en el movimiento. Uh-huh. ¿El baile para qué nos sirve como cuerpos? ¿Cuál crees tú que sea los aspectos positivos que te ofrece el baile? Bueno, pues es una de las preguntas de los 64,000, pero desde donde yo lo puedo, desde mi experiencia, lo que yo creo es que nos aporta una construcción del lenguaje corporal, o sea, de aprendernos a comunicar a través del tacto, de los sentidos, sin necesidad de cifrarlo solamente en movimientos o con palabras. Y creo que nos permite también explorar el espacio y el tiempo de una forma distinta, ya sea en relación con la música o con los sonidos, o con otros cuerpos, pero sobre todo con mi materia propia, con mi experiencia corporal, con mi experiencia personal. Y yo creo que desde ahí nos da una posibilidad de profundizar las capacidades que tenemos cada quien, de humanizarnos, de hacer un clavado hacia las emociones, hacia la memoria corporal que está en nuestra fisis, en nuestro cuerpo, y trabajar con todo ese material que es nuestra historia personal. Y el cuerpo y el movimiento a través del baile, a través de la danza, yo siento que potencia esa capacidad de construir un lenguaje, de construir una realidad independiente de la realidad o de lo que concebimos normalmente como realidad en nuestro día a día, en la cotidianidad. Creo que el arte es un campo de conocimiento que nos permite amplificar las posibilidades de lo humano y también repensar lo humano. Es un dispositivo que nos permite tener una experiencia estética, en este caso a través del cuerpo, del movimiento, y creo que ahí la danza pues es muy potente. Recomiéndanos grupos, cantantes de salsa cubana. Porque, digo, o sea, no sabemos, creo yo, diferenciar entre la salsa caleña, la salsa romántica, la salsa cubana, o sea, danos pistas. Ya, ok. Pues les compartiré, creo que, gustos personales, pero que también son muy buenas agrupaciones. Bueno, lo que más conocemos de salsa en México, de manera popular, es la salsa colombiana y la salsa romántica, que son pues exponentes latinoamericanos que generalmente viven... Ya, pero dinos nombres, o sea, nos estás dejando en la misma. Bueno, como Willy Colón, por ejemplo, como Jerry Rivera, como Celia Cruz, ¿no? Que es música que además se oye desde los 70s para acá. ¿Ella y ellos son cubanos exiliados, cubanos mayamenos de Miami? Celia Cruz... Willy Colón me parece que es colombiano, Oscar de León, ¿no? O sea, hay Tito Puente, pero bueno, esos son de los exponentes de los 80s, que son los que se conocen además en todas las fiestas y te siguen poniendo como el rock en español de hace 20 años en todas las fiestas cuando no es una fiesta temática de rock. Y bueno, de los grupos cubanos actuales de salsa cubana, o de timba, como se le conoce en Cuba, el ritmo. A mí me fascina Habana de Primera, que es una agrupación casi de 20 músicos que todos son de formación de conservatorio de jazz y que tocan excelentemente. Eso te quería preguntar, ¿hay alguna agrupación de mujeres, músicas, haciendo salsa cubana o salsa en general? Sí. Y desafortunadamente ahora no tengo el nombre, pero se los hago llegar en los comentarios del programa por Facebook. Hay varias solistas cubanas que son muy buenas, y eso también tiene que ver con la ceguera construida en el medio, que no les da visibilidad y porque tan conocemos, es así que ahorita no las recuerdo. A ¿no? Gloria Estefan y a Celia Cruz, pero eran ellas las cantantes, porque los músicos seguían siendo, pues, hombres. Sí, ¿no? sí hay agrupaciones de mujeres. Que músicas. Son músicas, okay. Exactamente. Que son muy, muy buenas, ¿no? Okay. Y bueno, en general creo que la formación musical en Cuba es de primera calidad, igual que la de las y los bailarines. Y lo que escuchen de música cubana es fabuloso. De timba cubana, es en términos musicales, es de excelente calidad. Habana de Primera, ¿algún otro que se te ocurra? Bueno, sí, la gran agrupación, la más famosa, los Bambán de Cuba. Elito Rebé y su charangón. Le estoy hablando como de las orquestas más famosas. Otra más joven, Michael Blanco y su salsa mayor. Como podemos ver, son casi todos hombres y agrupaciones de hombres, ¿no? Que implica también esas letras. Ahora son los que tengo presentes, pero podemos compartir más en las redes o incluso poner algunas canciones que nos puedan ayudar a ver esta diversidad que hay, ¿no? Y estas variantes de expresión de la música cubana. ¿Dónde ofreces tus talleres? Invítanos. Pues, ahora estoy por dar un taller a finales de septiembre. Van a ser dos fines de semana de sesiones de trabajo más o menos de 5 o 6 horas para hacer un trabajo profundo a través del baile o a través de la estructura de la salsa cubana, pero haciendo una exploración de autoconocimiento con el trabajo psicocorporal y con técnicas lúdicas que también tienen que ver con el modelo de educación para la paz y derechos humanos. El taller se llama Baile, Sensualidad y Movimiento y lo estaré dando en Gendes AC en la Colonia Roma. Minatitlán 34, Colonia Roma, código postal 06403. Sí, tú lo tienes más claro porque has sido colega investigadora de ese de género y desarrollo. Septiembre 2017, entonces. Septiembre del 2017, de... las fechas están por confirmar, pero serán los últimos fines de semana de septiembre, en sábado y domingo. Ok. ¿Tus redes sociales para contactarte, para seguirte? Ah, pues yo tengo una colaboración en Resonancia Radio, que acabamos de estrenar también Estación, que es un programa de ondas radiales por los derechos humanos. Y ahí tengo una sección que se llama Entre Cruces. Nos pueden encontrar así en Resonancia Radio, en Facebook y en Twitter. Y pues mi página en Facebook, que es estoy como Iván de Estrada, y ahí también me pueden contactar. Recordarles que vamos a anunciar en nuestra página de Facebook, que pueden encontrar como Seminario en Estudios de Género y Acción Política. Ahí vamos a postear tus talleres, tus eventos. Recordarles también la dirección de Gendes AC. Y nada, pues ya estamos casi terminando el programa, Iván. ¿Cómo te gustaría concluir? ¿Con qué reflexión nos dejas? Yo creo que, bueno, compartirles un poco la pasión por el baile, por disfrutar y conectarnos con nuestro cuerpo de manera profunda a través de explorar con la ricura y la riqueza del ritmo de la salsa cubana y de la extensiva creatividad que la población cubana, que la cubanía nos ofrece a través de la multiculturalidad y de la diversidad que implica la rueda de casino, de este mestizaje y de esta mezcla de distintos ritmos, haciendo un análisis sensible pero crítico desde una perspectiva de género que nos permita entender esta lógica que está naturalizada en nuestra cultura y por lo tanto también en el baile, para revertirla, para subvertirla o para utilizarla también como una herramienta que nos permita trabajar más allá de la técnica o a través de la técnica en procesos reflexivos, procesos de autoconocimiento y también de placer, de contactar el placer, que el placer sea una herramienta para desarrollar nuestras capacidades humanas y nuestras capacidades de conocimiento corporal, emocional, estético y de toda índole. Creo que esa es una posibilidad que nos da la danza, que nos da el cuerpo, que nos da el movimiento, y con estas tres vertientes creo que es posible, bueno, no lo creo, ha sido posible para mí y ha sido posible también de manera profesional utilizar esta metodología y esta técnica del baile de la salsa cubana para potenciar, digamos, una reflexión profunda sobre lo que implica la convivencia y nuestra cultura actual del baile, ¿no? Así te ibas a decir tan jodida, ¿no? Nuestra cultura actual tan jodida. Sí, sí, es que está muy jodida. Y creo que una de las cosas es ofrecer o también plantear otras posibilidades de hacer mundo. Claro, está lindo, ¿no? Que de algo que en sus orígenes, bueno, tiene que ver con la esclavitud, por supuesto, con la de ya no me queda de otra sino resistir a partir del baile, que desde ahí también haya estos espacios de disidencia. Y eso es lo que tus talleres ofrecen. Sí, creo que aprender de la resiliencia histórica y de la resiliencia de otras culturas, del origen de muchas de lo que implica parte de nuestra cultura, pues es muy potente y nos puede ayudar a contactar más profundamente con otras cosas y a ser creativos y creativas. Muchas gracias, Iván, por compartirte con nosotros. Hay que seguir invitando a nuestra audiencia martes y jueves, 11 de la mañana, 3:30 de la tarde y 9 de la noche. Esto fue Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.